El pasaje a casa a veces puede prolongarse. Puedes encontrarte con grandes sorpresas. El asombro de Otilia. Son las 9 de la noche en la gran ciudad y Otilia va saliendo de su trabajo. Se dirige hacia su casa que queda en la avenida central. Para llegar a ese lugar debe cruzar por la calle San Juan. Esta calle normalmente se encuentra muy sola, así que Otilia camina muy rápido. Sin embargo, ella no se da cuenta que más adelante la está esperando un ladrón, quien se esconde detrás de un edificio. Cuando pasa por su lado, el ladrón sale repentinamente. ¡Kio, páseme la cartera! La señora, sorprendida, coge su cartera fuertemente y suelta un estruendoso grito. Que me pase la cartera y no te lo pego. Pásame la cartera. De repente, aparece un policía que sorprende al asaltante por la espalda. ¡Arriba las manos! Este sorprendido arroja al suelo la cartera. Mientras tanto, Otilia sonríe con gran alivio y de inmediato recoge su cartera del suelo. El asaltante se voltea de frente al policía y de inmediato se reconoce. ¡Ay! ¿Fercho? ¿Fercho? ¿Paco? ¡Qué humillada! De tiempo sin verlo, usted que hace vestido de policía. Otilia, al observar esto, se encuentra consternada y piensa. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué voy a hacer? Mientras tanto, el policía y el asaltante se abrazan fuertemente y continúan su charla. Y Otilia decide irse furiosa. ¡No! ¡Situación tan absurda! ¿Qué es esto, Dios mío? Más adelante, Otilia se encuentra con una comisaría a la cual entra sin pensarlo para contar lo que le acaba de suceder. De esta forma, se queja sin cesar ante otros dos policías. ¡Señores! ¡Necesito que me ayuden! ¡Claro, sí, señora! Cuéntenos, ¿en qué le podemos ayudar? Allá en la esquina, un ladrón me quitó la cartera, amenazándome con un arma. Y resulta que en ese momento llegó un policía, pero no hizo absolutamente nada. Se quedó charlando con el ladrón. ¡Hagan algo, por favor! Esta situación no se puede quedar así. Claro, sí, señora. Ya vamos para allá. Días después, el caso es puesto en manos de la fiscalía, lo cual lleva a que se haga un juicio en contra del asaltante y el policía. En dicha audiencia, Otilia espera ansiosa. ¡Ay! Espero que hoy por fin se haga justicia. Ojalá metan a la cárcel a ese par de ampones. Es que todavía no me lo creo. ¿Cómo es posible? En ese momento, el juez llega a la audiencia y Otilia se lleva otra gran sorpresa. Buenos días, buenos días. Qué pena la tardanza. ¿Dónde están los acusados? ¿Fercho? ¿Paco? ¿Maricas? ¿Qué hacen aquí? ¿Lucho? ¿Cuántos años han pasado? No lo puedo creer. ¿Y ustedes, gonorreas, qué hacen aquí? Y nuevamente, mientras los viejos amigos se abrazan y charlan, Otilia queda perpleja. ¿Qué ironía es esta? ¿Esta es la justicia de este país? ¡No! Es que yo mejor me largo de aquí. Esta es una historia que nos muestra cómo algunas sorpresas pueden venir cargadas de injusticia.